nos volvimos desobedientes, mordimos la manzana y les convidamos a todes. Entrevistas, novedades, buena música y los mejores especialistas pasan por Desobedientes en el Aire. Un programa hecho cuando se puede y se quiere. Comadre Revolución. Voces desobedientes en el aire. Llega el momento litúrgico de escucharnos. Hoy presentamos... Hoy, nuestro tema es el deseo. En este capítulo, participan en la entrevista la licenciada Fabiana Carballo, psicóloga y sexóloga, cordobesa, dedicada a terapia de parejas, columnista de Desobedientes en el Aire. Participan, también de la entrevista, Jessy Isasi. ¿Y quién les habla? Matilde Ramos. ¿Dónde vamos a encontrar juguetitos para este tema? En Te Gusta Tienda Erótica. Cosmética íntima, lencería ardiente, sex toys, tupper sex, asesoramiento personalizado, 100% discreción y profesionalismo y envíos a todo el país. Para mayores de 18. Te doy el número de teléfono, negra. Dale. 3543-632213. 3543-632213. Y lo podés buscar en Instagram como @tegusta.intimidad. Nos gusta que te guste. Busca todo lo que necesitas para tus ratones en Te Gusta. Y qué bueno que nos vayamos a este podcast con la gente de Te Gusta. Gracias enorme, Vivi Moya, por estar ahí acompañándonos en este episodio. Porque este programa es un programa autogestivo, es un programa que sale cuando puede y cuando se quiere. Y en este caso vamos a tratar una temática que hemos venido hablando, Jessy, hace un tiempo y que bueno... Es algo que nos compete, ¿o no? Digo, compete. No sé, ¿vos qué decís? Bueno, sí, pero sí. Sí, puede ser. Está como muy, muy preocupante a veces la situación, sobre todo entre personas de nuestra edad por ahí, ¿no? Sí, tal vez que sí. Pero vos sabés que... Le puedo preguntar igual. Sí, hay que llamar a la gente que sabe esas cosas, ¿no? Entonces, yo te voy a decir... ¿Por qué no le invitamos a ella, que sabe de esto y mucho, a que nos cuente un poco, en este podcast que hemos denominado El Deseo es Nuestro, que nos cuente un poco de qué se trata el deseo? Bienvenida a Desobedientes en el Aire, estimada licenciada Fabiana Carballo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va las chicas? ¿Cómo andan? Acá desobedeciendo un poco a las estructuras y preguntarte, nos surgió esta inquietud, ¿qué es el deseo? La verdad es que el deseo es el inicio de la vida, porque el deseo tiene que ver con el impulso, tiene que ver con lo que está adelante, ¿viste? El deseo es algo que se construye desde el principio del ser. Digo esto porque cuando hablamos de la sexualidad y al deseo le ponemos deseo sexual, este deseo sexual nace desde la misma sexualidad, nace desde el mismo impulso de vida. Yo lo vinculo al deseo sexual como impulso de vida, como el impulso a sentirnos vivas, ¿viste? El deseo sexual es parte de la respuesta sexual que está condicionada y explicada desde multifactores. Era un poco la teoría, ¿no?, de lo que es el deseo sexual. Ahora cada uno lo vivencia de una manera particular en relación a estos multifactores. ¿Podríamos decir que es nuestra pulsión de vida el deseo, Fabi? Mira, el deseo sexual dentro de la respuesta sexual humana da como el impulso a la respuesta. ¿Pero qué pasa? Uno cree que el deseo es tener ganas o no tener ganas. Lo que pasa es que si hablamos de una cuestión de género, el hombre y la mujer ha construido a lo largo de la historia un deseo sexual que lo va a habitar desde el lugar de la cultura, lo va a habitar desde lo transgeneracional, lo va a habitar desde la percepción y la autopercepción ante el espejo, desde la estima, desde el amor propio y de las experiencias vividas a lo largo de la vida, desde el lugar de donde nos educaron en relación a que, qué sé yo, a que el hombre siempre tiene ganas, como una frase ahí muy muy cliché del deseo sexual, y de esta mujer que está frígida, que es fría y que no tiene ganas, ¿viste? Entonces, también venimos heredando connotaciones negativas. Entonces, la verdad que para mí, luego de la escucha y de la experiencia en consultorio y también laburando mi propio deseo y mi propio encuentro con la sexualidad, te puedo decir que hombres y mujeres percibimos el deseo sexual, lo activamos y lo desempeñamos de diferentes formas. Estando sola aumento mi deseo sexual con masturbación, y estando en pareja es casi como si bailaras una coreografía, es decir, hay tanta conexión que vos sabes cómo va a pensar, cómo se va a mover el otro, y el otro lo mismo con vos. Entonces, en ese nivel de conexión podés agregarle a la pareja vino, helado, otras personas en el vínculo, juguetes, lo que quieras, que todo te va a parecer divertido. Porque si ahora está el impulso no solamente está en lo hormonal, sino que lo gobierna el cerebro. Y el cerebro también se llena de fantasía. Entonces, si a nosotros nos han criado desde el lugar de que la mujer tiene que ser buena madre, buena hija, buen esto, buen otro, pero no una buena puta en la cama, ¿entendés? Entonces también vamos a construir fantasía que esté vinculada con eso. El varón creó el erotismo a través del porno, donde la mujer era objeto de deseo para la construcción de ese erotismo. Entonces, ya ahí tenemos, digamos, una grieta bastante grande entre uno y el otro en ese sentido. Hola, desobedientes. Nosotros con la compa lo que hacemos es intentar meterle tiempo de compartir al momento íntimo para que vengan las caricias, los mimos, los masajes, para conocer el cuerpo del otro y sentir las zonas donde el otro se siente cómodo y a gusto con el compartir. Y en ese momento, o previamente, comunicación más allá de lo corporal, también en lo verbal, conociendo o preguntando qué necesita, qué deseos tiene, fantasías. Capaz que lo verbal es más previo en algún momento de viajar en la ruta, y bueno, luego se va alimentando con lo que decía, la parte de dedicarse tiempo y dedicarle mucho tiempo a la parte corporal previa. Fabi, una pregunta. ¿Qué está primero, la fantasía, la excitación o el deseo? ¿Cómo tiene como un orden la cosa? Mira, dentro de la respuesta sexual humana, que esto es como científico para poder describir la sexualidad dentro de la conducta humana, se plantea el deseo, se plantea la excitación, el momento del orgasmo y el estado de resolución. Hay diferentes autores que hablan de esto, pero vos sabés que o podés llegar a conectar con la excitación sin que aparezca el deseo como primera instancia y como primer impulso. Pero ¿sabes qué pasa, Mati? Es que nosotros podemos llegar a través del tocamiento, ¿viste? La típica, bueno, no tenía ganas, pero bueno, después me prendí. Pero las estadísticas acerca del tipo y la calidad de excitación, la calidad del orgasmo y el rédito y la ganancia, la recompensa que queda después de una excitación que solo viene de un tocamiento, porque si a vos te empiezan a tocar la espalda y a hacerte cosquillas, probablemente te excité o te relajes. Cada uno tiene su lugar cliché ahí para, ¿viste? O su fetiche en relación a qué partes del cuerpo son aquellas que van a activar el mapa erótico dentro del cuerpo. Pero a mi entender, la fortaleza del deseo sexual se da en la fantasía, se da en la autopercepción, se da en lo vincular. Y vos me has escuchado hablar de esto, y yo entiendo que en una relación sexual, sexoafectiva, con un compromiso monogámico, por ejemplo, lo vincular también va a dar lugar a que ese deseo se active o no. Muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque acuérdate que el deseo sexual de la mujer también está conectado con la genitalidad. El orgasmo se va a crear a partir de la estimulación del clítoris y tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas en ese sentido. El varón lo tiene afuera, al órgano genital, y tiene una estimulación y una respuesta biológica mucho más cómoda y fácil para poder llegar a la excitación, ¿entendés? Entonces hay que revisar ahí muchas de estas variables. Espero haberte contestado a esto que totalmente vos me decís, pero sí podemos llegar a la excitación a través del tocamiento. Por ejemplo, yo tengo en la consulta un montón de pacientes que de fantasía tienen cero, claro, pero finalmente llegan a los orgasmos. Entonces yo digo, ¿cómo creas tu deseo sexual? No, Fabi, la verdad es que, bueno, nada, estamos en la cama, él me empieza a tocar, me empieza a besar, y bueno, o sea, un beso, por ejemplo, con lengua, podemos empezar a activar el calor en el cuerpo. Entonces la sangre va dando lugar a recorrer el cuerpo y llegar a las zonas genitales para que allí bombee esa sangre y empiece a generar la estimulación, ¿entendés? Entonces un clítoris o una vagina que está impregnada de sangre está mucho más preparada que una vagina que está seca, que no tiene lubricación, que hace mucho tiempo que no tiene una respuesta sexual adecuada para que su cuerpo reaccione rápidamente. Por eso es cierto que cuanto más tenemos, cuanto más frecuencia sexual tenemos en un coito, en un estímulo con otro, consigo misma, vamos a estar más preparada para que esa energía, el cuerpo, ya la tenga aceitada. No sé si me explico. Yo lo que sí noté es que mi deseo sexual en particular tiene que ver mucho o está muy relacionado con lo hormonal, porque me di cuenta que estando embarazada y teniendo como sobredosis de hormona, me aumentó muchísimo al lado de lo que venía. O sea que hay un factor hormonal muy grande, muy grande. Más allá de eso, el factor psicológico bueno, después de ciertos años de convivencia, después es como esa cosa como prohibida, porque, por ejemplo, en particular cuando me dijeron nada de sexo, tenía más ganas, o sea, me aumentó muchísimo el deseo cuando me prohibieron por el tema del reposo el sexo. O sea, es como que al tenerlo servido todos los días, no te moviliza tanto como cuando te dicen no. Hay un poco de los dos. Estamos hablando y conversando con la licenciada Fabiana Carballo, ella es psicóloga, sexóloga, y estamos hablando sobre el deseo, es nuestro, empoderarnos del deseo, hacerlo nuestro, ¿no? Considerarlo como un capital ganado para las mujeres, ¿no? ¿Sabes por qué es tan cierto eso, Mati? Porque el otro a mí no me puede meter e incorporar ningún tipo de estímulo dentro de la cabeza, pero sí puede crear el otro, la otra, compartiendo yo mi propia sexualidad con el otro, es que me ayude a recorrer ese mapa erótico que yo ya conozco, que yo lo invito a transitar. Por eso, esto me gusta, esto no me gusta, por acá, pero ahí está el quid de la cuestión. Cuando nosotros repetimos diferentes situaciones que tienen que ver con lo erótico y con la sexualidad, y es frustrante, probablemente el cerebro vaya bloqueando toda cuestión que nos pueda vincular con el deseo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Si yo tengo frecuencia sexual de una sexualidad que a mí no me copa, que a mí no me gusta, que me siento frustrada, vacía, que lo hago para complacer la necesidad y el deseo del otro, el cerebro cada vez más se ajusta y se estructura para no dar lugar a la fantasía. Eso es muy grosso. Ahora, yo me quedaba pensando, Fabi, ese deseo que decimos se puede activar a través del tocamiento o de lo físico. La excitación. La excitación. Y la inversa es posible también, ¿no es cierto? Esto de poder activar la excitación, el deseo también, pero sin la necesidad a lo mejor del contacto físico. Me quedo pensando por ahí en el sexting o en tantas prácticas que hay hoy, que tienen que ver por ahí con la virtualidad y con los cuerpos que no están necesariamente en contacto, pero que también anidan en el deseo. Mira, en realidad el deseo sexual tiene, como dije al comienzo, como el órgano por excelencia, que es el cerebro. Entonces yo puedo estar acá estimulándome en la mentalidad, viendo porno, recordando una escena erótica o simplemente mirándole al espejo, creando en la mente alguna cuestión que me conecta con el orden de la fantasía, que es fantasía muy bien dicha porque deja de serlo cuando se concreta. Y sí puedo lubricarme y sí puedo llegar al orgasmo imaginándome simplemente. Por supuesto que los seres humanos somos táctiles, ¿viste? Entonces yo puedo, en esto del sexting, generalmente está vinculado con nudes, con audios, con imágenes o con un feedback en vivo a través de la virtualidad, que obviamente nos permite ser hacer de este deseo nuestro, ¿no? O sea, tocándonos, autoestimulándonos, creando una masturbación por ¿no? Por el mapa erótico que cada uno tiene, y que eso me lleve realmente al orgasmo. Por eso el orgasmo es autogestivo y el deseo autogestivo lo puedo compartir con el otro en la medida en que yo me pueda abrir. Y yo cuando me abro es porque digo, claro, porque expreso por acá, lo voy llevando, la voy llevando a que pueda ser asertivo o asertiva en este mapa erótico, pero que es mío. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Hola, desobedientes. Bueno, contarles que para mí el deseo sexual está completamente ligado también a otras situaciones de nutrición. Lo artístico es muy fuerte en mí. Entonces todo lo que tenga que ver con los estímulos sensoriales, desde ver algo, escuchar algo, recitar algo, un masaje, un automasaje, un mimo, todo eso alimenta mi deseo sexual, claramente. Si no está acompañado por la belleza en otros sentidos, me cuesta más. Me encanta, ya me estoy imaginando emprendedora del orgasmo, me encantó. Yo pensé que estaba imaginando mapeada, también pintada como un mapa mundo. Sí, tócame todo su continente. Claro, o tócame Rusia, claro, estamos ahí en conflicto, tócame Rusia. Y así vamos transitando este mapa erótico. Fabi, cuando se habla del deseo en el consultorio, ¿qué es lo que por ahí vos sentís que es la pregunta o la inquietud de los pacientes? Digo esto porque siento que en esta actualidad, en este contexto social, es como que cada vez hay menos compromiso de vínculo, hay menos relacionamiento, no sé si está bien dicho, pero me resurge el término, menos relación con el otro, menos vinculación. Contacto, vinculación, ¿no? Es como que hay una desarticulación y no me voy a comprometer porque no vaya a ser que me agarre una necesidad de vínculo afectivo o lo que fuere. Sin embargo, está la necesidad sexual, el vínculo sexual con el otro. ¿Hay de este tipo de consultas así la sentís en tus pacientes? Mira, dentro de lo que es el consultorio, que viste que yo soy terapeuta de pareja y bueno, y la mayoría de los conflictos, ellos creen que arranca ahí porque ahí es lo sintomático. La falta de frecuencia sexual está vinculada a la falta de deseo también. Pero, chicas, no nos olvidemos que la ansiedad, la angustia, el andar de aquí para allá, el control de las situaciones, la lucha de egos, lo vincular, la mala distribución de las tareas, el mambo personal, imagínense todo lo que va a intervenir este deseo. Entonces, mira, por ejemplo, en la pandemia, sí, los que estaban solos activaron el sexting, y los que estábamos en pareja, el Netflix y todas las aplicaciones para ver productos que hacen otros fue el anticonceptivo por excelencia. Entonces, no, veamos un capitulito más y coger ni hablar. Digo, me parece que la consulta hoy llega porque hay falta de contacto físico, hay falta de caricia, falta de beso en el encuentro, falta de abrazo a la salida cuando cada uno se va. Aquellos que tenemos hijos e hijas, estamos constantemente, que uno lo lleva a danza, que el otro lo lleva a patín, que tenemos que hacer la tarea, que la pandemia dejó una gran secuela, pero hablemos de la aquí y ahora. La mayoría de las parejas llegan con una dificultad en la sexualidad. ¿Y sabes por qué te digo? Porque muchas parejas creen que la sexualidad viene a salvar a la pareja. ¿Cuántas veces, sobre todo nosotras que somos más o menos de la misma edad, habíamos escuchado, che, pero enganchalo por el sexo? Dale buen sexo, uh-huh. A costa de tu propio vacío, a costa de tu propia herida del cuerpo, porque la sexualidad que no se disfruta queda marcada como si vos tuvieras presa de tu cuerpo, porque vos te la estás prestando a otro para que satisfaga la necesidad. Entonces, basta y se la presto para satisfacer al otro, porque no vamos a resolver ningún quilombo. El quilombo va a estar al otro día. Totalmente. Mira, la típica, y me has escuchado en los diferentes eventos que hemos hecho juntas, de que se la presto para que el otro día vaya a comer las pastas a mi vieja con buena onda, se la presto para que no lo rete a los chicos. Y generalmente eso es dado desde la mujer al varón. Pero hoy tenemos un montón de varones en el consultorio con falta de deseo. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque el estrés le comió la testosterona, porque el cortisol le comió las ganas, porque la testosterona va bajando y a medida que vamos creciendo, ahí aparece otro factor hiper relevante que tiene que ver con lo hormonal. Y sobre todo las mujeres, al bajar la progesterona, al bajar el estrógeno, empezamos a secarnos. Y por más que nosotros tengamos un poquito de gana y nos activemos desde la fantasía, no aparece la lubricación, y la lubricación es parte de la respuesta sexual que da lugar a la excitación, y que es cuando yo realmente estoy preparada para ser penetrada. Penetrada por un dedo, por un vibrador, por un pene, por lo que sea. Por lo que sea. ¿Juguetes sexuales sí? Por supuesto, el juguete sexual vino a dar otra impronta a la pareja, a la relación, a lo individual dentro del erotismo. Hola desobedientes, ¿cómo están? Acá Vivi Moya de la tienda erótica Te Gusta, desde Sal Si Puedes, respondiendo cómo alimento mi deseo sexual. Bueno, yo creo que lo principal es el erotismo, nutrirnos con el erotismo, conocernos, saber qué es lo que a nosotras nos enciende, y en base a eso cumplir fantasías, facilitando el juego en pos del placer, incluir aceites, incluir lencería, incluir velas, aromas, siempre obviamente dentro de los límites del consentimiento y, sobre todo, importantísimo, la comunicación. Un abrazo. Recomiendo que todas las personas debemos tener nuestro autosatisfacción, entender, mirarnos al espejo, tocarnos, acariciarnos, encremarnos, dedicarnos a nosotras mismas, hacer cosas que nos hagan sentir bien. Y el vibrador viene a darnos un estímulo para estar en training. Porque no, si no, la tela de araña, ¿viste? No se va cerrando el músculo, pero sí se van cerrando las ganas. Entonces entramos en una, acá dentro del DSM-5, que es un diagnóstico de salud mental, donde ponen la sexualidad y los trastornos dentro de ello, dice que vos podés tener un deseo sexual hipoactivo, que se le llama la falta de deseo casi contundente, que es cuando una persona tiene estos síntomas de no estar conectado con la fantasía, con las ganas y con el espíritu de lo erótico, de la sensualidad y demás, que por lo menos se prolongue durante 6 meses sin tener ninguna de estas sintomatologías. Entonces voy a decir, hace 6 meses que no tengo ni cero ganas de vincularme sexualmente. No tengo ganas de tocarme una teta, no tengo ganas de masturbarme, no tengo ganas de mirarme al espejo, no me gusto, por más que ande divina vestida de Christian Dior. Claro. ¿Entendés? Sí, total. Pero, digamos, una persona que tiene su estima frente al espejo, que se gusta, que se arregla, que se ponga la chipeada o se ponga lo más cheto, pero que eso haga que vos te sientas bien con vos misma, probablemente te vincules de alguna u otra manera con la sensualidad, porque de hecho la sexualidad es actitud. Uh-huh. El deseo sexual es actitud. Tal cual. Tal cual. Fabi, por último, ¿cuándo te volviste desobediente? Y hace mucho tiempo, desde niña estaba muy interesada por la sexualidad. De hecho, estudié la sexualidad para poder ayudar a otras personas a entender que la sexualidad no debe estar reprimida en uno mismo, que ya tuvimos muchos años de una cultura represora, sobre todo para las mujeres y para nuestros cuerpos, en relación a cómo vivir la sexualidad, que tenés que ser una buena madre, una buena hija y no ser la puta que quiero ser. Por eso creo que tenemos que transformar el deseo sexual y la sexualidad desde el deber ser al ser. Entonces, tenemos que hacer ese salto cuántico, tenemos que transformar el deber ser para buscar qué queremos, cómo queremos, dónde queremos, con quién queremos. Entonces me parece que tenemos que tratar de generar vínculos amables, amorosos, respetuosos. La ternura y la amorosidad también es parte de la sexualidad, por más que sea fuerte, por más que sea porno, por más que me guste que me ate y que me peguen unos chirlos, porque eso es parte de un cuadro de complicidad conmigo y con la pareja que me permite a mí crear también un espectro erótico mucho más activo y que me lleve a conectar con el deseo. Buenísimo, Fabi, agradecemos muchísimo tu presencia, espero, seguramente esto es un motivador. Estamos tomando nota, sí, atentamente. Yo tengo ya como 7 páginas. Hay que hacer tarea. Sí, vamos a hacer tarea. Yo me llevo a mi casa, me llevo la tarea. Así que tengo un par de cosas como para adosar a la tarea. Un par de desobediencias también, quizás para, sí, hay para que poner en práctica. Entiendo eso. Por lo menos en la intimidad, ¿o no? Por supuesto, siempre en la intimidad y a donde sea hay que desobedecer. Muchísimas gracias, Fabi Carballo, por nutrir esta posibilidad de entender que el deseo es nuestro. Gracias, Fabi. Muchas gracias, chicas. Esto fue Podcast Desobedientes en el Aire. For me, there is no one other you. Please love me too. This is my prayer. Answer my prayer now, babe. This is my prayer. Answer it right now, babe. Say you love me too. Answer my prayer. Apoya a Fabiana Carvalho. ¿Te gusta tienda erótica, cosmética íntima, lencería ardiente, sex toys, tupper sex, asesoramiento personalizado, 100% discreción, profesionalismo y envíos a todo el país para mayores de 18 años? El teléfono es 3543-632213. Encontralos en Instagram como @tegusta.intimidad. Nos gusta que te guste. Podcast es una producción de Desobedientes en el Aire. No tengo infraestructura armada en el corazón. Seguinos en Instagram @desobedientes en el aire. Comadre Revolución.